¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no la pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! Nos encontramos en Matadero, en Madrid, en la exposición inmensiva de Cleopatra. Nos acompaña Alfonso Segura, del área de comunicación de Madrid Artes Digitales, responsables de esta exposición. Muy buenas, Alfonso, y bienvenido al micrófono de Echale Papas. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Espero que la hayáis disfrutado, ¿eh? ¿Quién fue Cleopatra? Pues Cleopatra fue la última faraona del Antiguo Egipto, antes de que Roma lo conquistase y se acabase el imperio egipcio. Y Cleopatra era Cleopatra VII, era la séptima Cleopatra, sí. Se llamaba Tea Filopator y era la hija de Ptolomeo. Y era de la dinastía de los Ptolomeos, que era la parte griega dentro del imperio egipcio. Ya. ¿Cómo fue la época en la que vivió? Pues la época en la que vivió Cleopatra fue complicada, porque venía de pues casi 3.000 años de historia en el que Egipto ya estaba cayendo un poco y en el que el Imperio Romano estaba subiendo y el Imperio Romano estaba empezando a conquistar casi todo el Mediterráneo. Entonces Egipto estaba un poco amenazado y Cleopatra era ya la última de su dinastía y estaba pues un poquito ahí. Que no sabíamos qué iba a pasar. ¿Qué mitos hay sobre Cleopatra que no son ciertos? Pues hay un mito sobre todo que no se sabe si es cierto o no, y es que Cleopatra era súper guapa y era la mujer más guapa del mundo, y eso no lo sabemos porque todavía no se ha descubierto ninguna estatua ni nada de Cleopatra, entonces no sabemos cómo se veía ella. Lo que sí sabemos era que era una mujer muy inteligente y que quizás ahí era donde estaba su belleza. ¿Cómo fue la inauguración de esta exposición? Pues la inauguración fue, la verdad, que súper chula, porque llevábamos un montón de meses trabajando, un montón de tiempo creando pues todos los contenidos que habéis visto, estudiando sobre Cleopatra, preparando todo para que todo el público pudiese venir, y fue pues súper emotivo, fue un momento muy bonito que nos gustó mucho vivir. ¿Qué podemos ver en Cleopatra, la exposición inmersiva? Pues en Cleopatra, la exposición inmersiva, vamos a ver toda la historia de la dinastía de los Ptolomeos, que es la dinastía que fundó Alejandro Magno, que era un griego que conquistó Egipto. Y vamos a ver toda la historia de esa dinastía hasta llegar a Cleopatra. Luego vamos a vivir o vamos a recorrer la vida de Cleopatra desde su coronación, como habéis visto, sus relaciones con Roma, la batalla final. Y luego vais a convertiros en exploradores para buscar la tumba sumergida de Cleopatra. Y luego vais a buscar pues esos momentos, vais a vivir esos momentos más importantes de la dinastía, la coronación de Alejandro Magno, la batalla de Accio, la habitación de Cleopatra. Vais a hacer un recorrido completo. ¿Qué áreas está dividida la exposición? Pues este año la hemos dividido en 5 partes. Empezamos por un holograma, que es la primera sala a la que entráis, que tiene los motivos egipcios, y es como un teatro, que te tienes que sentar y aparece el holograma, que ahí contamos la historia de Alejandro Magno y la dinastía ptolemaica. Luego tenemos lo que nosotros llamamos la habitación de Cleopatra, o la habitación real, que tienes el mapa interactivo, donde podíais tocar el mapa y aprender más cosas, los espejos, el balcón con la bahía de Alejandría, con los barquitos y demás. Y luego tenías la sala inmersiva, que es la sala grande, la realidad virtual y el metaverso. ¿Qué quiere decir que es inmersiva? Pues que no solamente os vais a sentar como hacéis en el cine o en la tele, que os sentéis delante de la pantalla y solamente lo veis, sino que vosotros vais a interactuar con el contenido. Podéis tocar las mesas interactivas, podéis ver los espejos, os ponéis las gafas y vais caminando. Entonces, vosotros os convertís también en personajes de la historia. ¿Qué nos da la tecnología durante la visita? Pues la tecnología pues nos da el que puedas vivir la historia desde otro punto de vista. En vez de tener que tú solamente ser un espectador, pues puedes moverte a través de los diferentes espacios, mirar a tu alrededor, poder explorar un poquito más, acercarte más a las cosas, y puede que tú te fijes en cosas que otra gente no se está fijando. ¿Hay objetos originales del Antiguo Egipto? Pues en esta ocasión no, porque como habéis visto, en la sala donde normalmente los tenemos, hemos puesto una mesa interactiva con un mapa de Alejandría para que lo puedas tocar y puedas jugar, hemos puesto los espejos en los que aparece Cleopatra y te enseña su maquillaje, sus coronas y todo eso. Entonces, hemos cambiado los objetos por tecnología, porque como somos Madrid, artes digitales, nos hemos pasado a lo digital. Alfonso, ¿tú has estado en Egipto? Pues no me han llevado todavía. Puedes pedirle a mi jefe, que es ese de allí, a ver si me lleva pronto. Luego se lo dices cuando salgamos. Aparte de Cleopatra, ¿qué otros personajes históricos aparecen por aquí? Pues aparecen cuatro principales y luego aparecen también un montón. Aparece Alejandro Magno, aparece Cleopatra, aparece Julio César y aparece Marco Antonio. Pero luego también en el holograma, si te acuerdas, aparecen los Ptolomeos, que es cuando empezaban a girar las caras, aparece alguna que otra Cleopatra, y aparece el padre de Cleopatra, que era Ptolomeo XII. Entonces aparecen un montón. ¿Cómo se arma una exposición como esta? Pues lleva un montón de trabajo. Nosotros 2 años antes empezamos a trabajar con historiadores para que toda la información que contamos sea verídica y sea rigurosa, para que cuando la gente venga de verdad aprenda. Luego, cuando tenemos toda la información que queremos contar, empezamos a pensar cómo la queremos contar con las tecnologías, qué tecnologías vamos a usar, qué va a contar cada tecnología, y luego en los últimos 9 meses empezamos a producir todo el contenido, a trabajar con un montón de equipos por todo el mundo para crearlo. Y los últimos 3 meses antes de estrenar, estamos aquí en Matadero construyendo la exposición y toda la parte que veis de decorados, que en este caso te llevan a Egipto. ¿Cuántas personas han trabajado para crear esta exposición? Pues mira, en el equipo de Madrid Artes Digitales somos 25 personas. En el equipo de aquí Matadero somos casi 90. Y luego la gente, los creadores del contenido y los que producen los contenidos audiovisuales, trabajamos con más de 300 personas. O sea, casi 500 personas están involucradas en el proyecto. ¿Cómo debes prepararte al visitante antes de venir? Pues no hace falta que te prepares, porque aquí lo que queremos y lo que nos gusta es que cuando lleguéis, si no sabéis nada de Cleopatra, que podáis aprender. Y si ya sabéis algo de Cleopatra, que aprendáis cosas nuevas. Entonces, lo que tienes que prepararte es venir con muchas ganas y con ganas de pasártelo bien y de aprender. Eso es lo que hay que prepararse. ¿Es para todos los públicos? Sí, yo creo que sí. Para los niños más pequeños es un poco más complicado por las gafas, pero si ya tienes 4 o 5 años puedes venir. ¿Es accesible ¿Y está adaptada a la exposición? Sí, la exposición es accesible. Lo único que no es accesible es para las personas que no pueden ver, que son ciegas, porque al final casi todos los contenidos son audiovisuales, entonces solamente van a escuchar. Entonces ahí fallamos. Pero para todo el resto es súper accesible, tanto para silla de ruedas como para personas con capacidades especiales. ¿Cuánta gente ha pasado por aquí? Pues ya han pasado más de 200.000 personas, que son un montón, y esperamos que para cuando nos vayamos hayamos llegado a las 300.000 o 300.050, a ver si llegamos. ¿Cómo valoras hasta hoy la exposición? Pues para mí lo más importante es cómo la valoráis vosotros, que al final es para quien va dirigida. A mí personalmente me gusta mucho, pero los visitantes también dicen que les ha gustado un montón, que es súper entretenida y que han aprendido. Así que súper contento con la valoración. Gloria, ¿a ti qué te ha parecido? A mí me ha parecido muy bonita la exposición, lo de Cleopatra. ¿Y cuál ha sido la parte que te ha gustado más? Lo que se mueve todo. La sala más grande, sí. A mí me ha parecido fenomenal, porque... aparte, he visto todo lo que yo he visto, y te juro que me ha contado mi madre que la capital de Egipto es El Cairo. Sí. Y luego mi padre nació en Alejandría. Pues donde nació Cleopatra. Ahí nació Cleopatra, y ahí se puede ver, según mi madre, que hay ventanas. Uh-huh. Ventanas que tienen de especial, que se ven, que tienen ojos. Que, ¿qué me dices? Que tienen ojos que dan como la luz. Joder, pues tiene que ser súper impresionante. ¿Y eso lo has visto aquí también o no? No, eso, pues... o sea, son ventanas que tienen ojos como nosotros. ¿Y de la exposición qué es lo que más te ha gustado? Y de la exposición me ha gustado todo. ¿Pero qué es lo que más te ha gustado? Algo te tiene que gustar más. Lo que me ha gustado más realmente ha sido las dos pruebas. La de la pared, uh-huh, y la otra. Las dos cuando te pones las gafas. Sí. Esa también es muy divertida. Tres. La de que... Pero entonces te ha gustado toda la expo, mucho. La de que me mareé. las gafas y la de la pared. Pues entonces te gusta casi todo. ¿Y el holograma no te ha gustado? También, pues todo. Todo. Pues y aparte, yo estoy también egipcio, ¿eh? Por eso, que tú además lo has vivido más que nadie. Y he venido aquí por Mario, porque me he traído aquí. ¿Qué ha sido para ti lo más grande de Cleopatra? Pues para mí lo más grande ha sido el holograma, porque es la primera vez que hacíamos un holograma, y porque en el holograma hacemos una cosa que a mí me gusta mucho, y es contar toda la historia de la familia de Cleopatra desde el principio hasta el final, y así ya vosotros sabéis qué va a pasar y quién era ella y de dónde venía, y luego todo el resto es solamente conocer a Cleopatra. ¿Hasta cuándo se puede visitar? Pues vamos a estar abiertos hasta julio, pero todavía no sabemos qué día de julio, pero hasta julio puede venir la gente. Pero de momento las entradas solamente se pueden comprar hasta el 22 de marzo, pero próximamente abriremos hasta mayo. ¿Dónde obtener más información de la exposición? Pues si quieres conocer más información de la exposición, tienes que ir a www.madridartesdigitales.com. Y ahí tienes toda la información de Cleopatra, también de Titanic, de Pompeya, de Tutankamón, de todas las exposiciones que hemos hecho. Háblanos de Madrid Artes Digitales, responsables de esta exposición. Pues mira, Madrid Artes Digitales somos una institución cultural que utilizamos la tecnología para contar las historias que de alguna forma han cambiado el mundo, los personajes que han sido súper importantes y que merecen que volvamos a contar su historia de una forma novedosa y utilizando diferentes formatos más novedosos que no tienen tanto que ver con los libros o las pelis que ya se han utilizado un montón de veces. Entonces así puedes verlo de forma novedosa y aprender pues también interactuando con el contenido. ¿Qué proyectos futuros tenéis que se puedan contar? Pues no os puedo contar cuál es el siguiente. Habéis venido muy pronto. Si hubieseis venido un poquito más tarde, ya lo podéis contar. Pero bueno, el año que viene os invitamos a venir para que lo podáis ver, que también va a ser muy entretenido, va a ser muy chulo y creo que os va a gustar mucho. Alfonso, muchas gracias por volver a participar en este programa y abrirnos las puertas de la exposición. Abrazos y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros por la entrevista y por haber venido y por ser tan majos. Muchas gracias. Cleopatra, la reina del Nilo. Cleopatra, la reina del twist. Las momias se aburren, ya no quieren bailar. A Julio César te ama, pero no baila el twist, no. Cleopatra, la reina del Nilo. Cleopatra, la reina del twist. ¿Qué van a decir en la historia de ti? Egipto a tus pies. Creo, creo, patrá, la reina del Nilo. Creo, creo, patrá, la reina del twist. No te quieren en Roma, Marco Antonio compra oro. Es experta en belleza, pero tiene acné. Oh. Creo, creo, patrá, la reina del Nilo. Creo, creo, patrá, la reina del twist. Las tablas sagradas mintieron por ti. Todo Egipto a tus pies. Creo, creo, patrá, la reina del Nilo. Creo, creo, patrá, la reina del twist. Creo, patrá. ¿Cuál es tu tumba, tu tumba? Hace 10 años comenzamos un proyecto de radio con la misma gana de ilusión y alegría con la que estás escuchando esto. Sara Papas arranca su décima temporada en Atena, aquí en Onda Merlín, como historia, los viernes en directo desde las 12. Si crees que es posible, que le puedo dar la vuelta a todo,